CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Algunas instancias vinculadas a nivel parlamentario que tienen que ver con repercusiones del Poder Ejecutivo y con actividad que va a estar sobre todo muy cargada. Y el día miércoles 18, además con la suma de la interpelación al ministro Heber por el tema de la firma de Catornati en el Senado, mientras que en diputados se seguirá votando el articulado, más las movilizaciones afuera. Bueno, eso va a generar también allí un combo importante de atracción social y política sobre el Poder Legislativo. Uno de los temas que han centrado el debate ha sido la compra de cuadros por parte de la vicepresidenta Argimón. Beatriz Argimón defendió esa compra. Por otra parte, habló de lo que han sido las coordinaciones que ella participó. Comenzaron entre los partidos de la coalición de gobierno, con Álvaro Delgado como una especie de representación presidencial en esa actividad de integración de la coalición de gobierno para intentar evitar, diríamos, diferencias sustanciales ya en lo que es el ámbito parlamentario o a la vista demasiado general del público. Y también habló de la situación de Germán Cardoso, el ministro de Turismo, que desde el Frente Amplio se lo acusa de estar siempre pegándole palo, pero de varios hechos que lo ponen en una mirada compleja desde el punto de vista, sobre todo desde el Frente Amplio, se habla desde la ética. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón sobre estos temas. Comenzó hablando de la situación vinculada a la compra de cuadros. ¿Pero los cuadros ya se compraron? ¿Los retratos ya se compraron? Sí, señor. Vuelvo a decir, son dos presupuestos distintos, no juntos. Uno sale del Senado y otro de la Comisión Administrativa. ¿Y el cuestionamiento al sentido de la oportunidad por el momento, por el contexto del país que vuelvo se a decir, en este caso? Vuelvo a decir, había múltiples aspectos que se dejaron de lado y esto tuvo que ver por la necesidad de tener un referente que acompañaba todo lo que son los cuadros de este Poder Legislativo, que nos mandatan y que tienen características que solo expertos ¿Qué tienen. ¿Qué estamos hablando? Osvaldo Leite, ustedes pueden recordar. Me gustaría, ya que no vinieron muchos medios el día que lo inauguraron, porque estaban todos esperando un ministro por la rendición de cuentas, que lo mostraran y pudieran ver cómo además las escuelas ya están aprovechando el mirar a Juana de Ibarburú y las maestras contar lo que significa como expositora de las letras. Se instaló la coordinación de la coalición. Para la actividad parlamentaria que se viene, ¿se busca evitar confrontación en la interna del oficialismo? En realidad ustedes saben que los distintos partidos de la coalición de gobierno estaban reclamando una mayor coordinación con el Poder Ejecutivo. Aquí existe una coordinación a nivel parlamentario, pero hay temas que se manejan permanentemente con el Ejecutivo. Ustedes conocen porque siguen, hay proyectos de ley donde hay distintas miradas y en ese sentido estamos siguiendo la situación de algunos proyectos puntuales, caso por ejemplo, el de forestación, el de ley de medios y algunos más, donde hay miradas distintas y queremos destrabar, y por eso creo que fue una instancia muy importante, porque empieza a caminar otra articulación que tiene que ver con fortalecer los vínculos con el Ejecutivo en temas que nos interesa sacar adelante. ¿Por qué arrancan las reuniones mensuales que dijo Delgado ahora que estamos ya en mitad de 2021 y no arrancaron antes? Ustedes saben que el año pasado todos tuvimos que limitarnos en muchos aspectos, pero acá hubo una actividad bien distinta a los primeros años parlamentarios. partidos porque este Parlamento tuvo que trabajar en una multiplicidad de propuestas legislativas para acompañar soluciones a la pandemia. Entonces, esa fue nuestra prioridad. Ahora, un poco con actividad un poco más encaminada, es que empieza esta coordinación a efectos de acelerar, si podemos, esos entendimientos rápidamente. ¿La situación del ministro de Turismo le preocupa porque vuelve a ser objeto de críticas del Frente Amplio por las compras estatales del Ministerio? ¿Le ha analizado el caso? ¿Le genera algún comentario? No me genera comentario porque la verdad, nosotros siempre estamos expuestos como corresponde a la consideración y nuestras actividades obviamente son más que visibles, despiertan críticas y obviamente a eso también nos tenemos que acostumbrar y en aras de la transparencia públicamente salir a hacer las aclaraciones. Creo que en eso se basa la democracia también. Es una situación además compleja hacia el Partido Colorado porque vincula no solamente a Germán Cardoso sino a Pérez Banchero, que también es de la lista 15, que ha sido secretario de la Cámara de Senadores por el Partido Colorado, que ha sido edil del Departamento de Colonia también por el Partido Colorado. Y son cruzadas que de alguna manera también, como se decía, ha generado que algunos defiendan a Cardoso y otros que hablen de investigarlo dentro de la interna del Partido Colorado. Desde Frente Amplio se plantean medidas legislativas. En principio que Cardoso vaya a explicar la situación, no solamente de este caso, sino como también se le pidió vinculado a escuchas telefónicas en donde aparecían llamadas de él a un jerarca de la Jefatura de Policía de Maldonado que después terminó formalizado. Ya en ese caso se había pedido la renuncia de Germán Cardoso por parte de Frente Amplio y también se había pedido que concurriera al Parlamento. Después puede pasar distintas cosas. Y lo hablábamos con Daniel Cayani, diputado de Frente Amplio, una investigadora, para lo cual el Frente Amplio necesita votos de la coalición de gobierno, un régimen de comisión general, un llamado a salas sin consecuencias políticas, para lo cual el Frente Amplio necesita votos también de la coalición de gobierno, o una interpelación, que para eso el Frente Amplio no necesita votos de la coalición de gobierno, le alcanza con los propios votos, pero solo para la interpelación le alcanza con los votos de su colectividad política. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de Frente Amplio, Daniel Cayani, sobre este tema de Germán Cardoso. La comisión específica, especial o permanente, y también los otros instrumentos, ¿no? Por un lado la interpelación, el régimen de comisión general o una comisión preinvestigadora. En realidad recordemos que Cardoso es un ministro que siempre ha pegado en el palo con cuestiones que tienen que ver con la legalidad, ¿no? Él estuvo vinculado al cierre del cambio a Nelson, recordemos que su suplente era Sanabria en el periodo pasado, pero hace muy poco estuvo también vinculado a los audios del ex coordinador de la Jefatura de Maldonado, donde en realidad se lo mencionaba una serie de petitorios que por lo menos fallaban con algunos términos legales. Hace 2 meses que lo convocamos a Cardoso del Parlamento y todavía no pasó por acá, se ve que tiene un problema de agenda. Y bueno, en ese sentido nosotros vamos a tomar los instrumentos correspondientes para poder, sobre todo, echar luz sobre un asunto que es muy complicado. Hay una denuncia de un ex o actual director nacional del Ministerio de Turismo que habla de supuestas direcciones o direccionamiento de algunas licitaciones y sin duda nos preocupa, pero nos preocupa todo el paquete. Y bueno, queremos analizar también con la bancada qué vamos a hacer en ese sentido. ¿Turbio el entorno de Cardoso? Convengamos que siempre pegan el palo. No sé si es turbio, pero siempre anda metido en varios líos. Sí. Creo que no le hace bien, sobre todo al Ministerio de Turismo, que es un ministerio muy importante para el Uruguay, y sobre todo no le hace bien al gobierno, ¿no? Tener un ministro que siempre anda enredado en líos ajenos me parece que es complejo. ¿Es momento de que presente renuncia, por ejemplo? Nosotros ya solicitamos la renuncia de Cardoso en el anterior affair que tuvo con respecto al coordinador de la Jefatura de Maldonado. Fracasamos con total éxito. Por ejemplo, el presidente pidió antecedentes, que todavía están anunciando porque todavía no hizo nada en ese sentido. Pero bueno, a nosotros nos corresponden las responsabilidades parlamentarias y en ese sentido vamos a accionar los diferentes mecanismos que tengamos para, sobre todo, echar luz sobre un asunto que siempre es muy complejo y que habla, sobre todo, del manejo de los dineros públicos, ¿no? Gracias. Ahí tenían la palabra, entonces, del diputado Daniel Cayani sobre la situación planteada respecto a el tema Germán Cardoso. Beatriz Argimón también defendía la compra de estos cuadros que realizara el Parlamento. Quien denunciara esa compra fue el diputado Gerardo Núñez, también del Frente Amplio, Partido Comunista, y al respecto decía lo siguiente. Bueno, en primer lugar, lo que sucede es que es un despropósito que en este contexto social, económico, por el cual está atravesando el país, se haga un gasto de esta dimensión. Yo he escuchado a algunos legisladores de la coalición de gobierno de alguna forma minimizar este gasto, pero estamos hablando de $18,000 de gastos públicos, dineros públicos, que se utilizan justamente en un contexto donde estamos discutiendo la rendición de cuentas, donde se ven por todos lados recortes a diestra y siniestra sobre políticas sociales, sobre salarios, sobre jubilaciones, aumentos de tarifas. Se le prometió a los jubilados un aumento de 250 pesos que al final no se dio y que además va a ser una especie de préstamo de adelanto cuando se otorgue. Bueno, en este contexto nos parece que es totalmente desacertada esa decisión de gastar $18,000 en dos cuadros. Además, por otro lado, tiene un problema de transparencia, que también lo dijimos en el día de ayer. Una de las resoluciones no está publicada precisamente en el portal de transparencia de la Asamblea General. La resolución número 12 no aparece allí como debería estar, justamente para que la gente, la ciudadanía que se interesa sobre las resoluciones del Parlamento, bueno, pueda acceder y encontrar la información que está requiriendo, en este caso, de compras que realiza la Asamblea General. El diputado colorado, integrante de la Comisión de Ambiente, Walter Salvini, además del sector ciudadano, de donde proviene el ministro de Ambiente, Adrián Peña, habló sobre el proyecto de fomento de agroecología que está en esa comisión, que es una comisión nueva que acaba de crearse en la medida que se separó de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Al igual que pasó con el Ministerio, también se hizo lo mismo en comisiones legislativas y funciona ahora de forma individual la Comisión esta de Ambiente, que recibió integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para hablar sobre el tema agroecología. ¿Qué pasó en la reunión? Bueno, nos cuenta el diputado Walter Servini. Día en donde concluye un ciclo de visitas a la Comisión de Ambiente con las organizaciones integrantes de la Comisión Honoraria de Agroecología. Allí nos faltaba solamente escuchar la campana del Ministerio y estuvo nada más y nada menos que el presidente Eduardo Blasina dando su panorama, su opinión sobre el trabajo, contando todo lo realizado y lo que se estaba por hacer, en donde, bueno, claramente se viene intercambiando para tratar de construir un plan nacional de agroecología en donde sea inclusivo para todo el país y claramente con el ánimo de mejorar un documento que ya estaba redactado. Y bueno, allí hicimos los legisladores distintas preguntas, distintos planteos. Y bueno, la delegación del Ministerio fue, la verdad que estamos agradecidos porque fue muy específica contestando cada una de las dudas. Y quedó más que claro que existe ánimo total de construir un mejor documento y de avanzar en este sentido. ¿Hay en el país una intención importante de profundizar y por parte de los productores de ir por este camino? Bueno, sí, claramente hay que ir pensando en cada vez ser más eficientes, en colaborar en todo lo que corresponde al cambio climático a nivel mundial. Y Uruguay no puede estar ajeno a esto. Se viene haciendo por parte de las nuevas autoridades un trabajo muy prolijo en el registro de lo que es la actividad y de contarle al mundo cómo producimos y de qué manera para marcar un diferencial que nos pueda dar un valor agregado y al mismo tiempo cuidar el ambiente. Así que en ese camino se viene transitando y lo vemos con muy buenos ojos. Y bueno, y ahora ya recibí a las delegaciones, ¿cuál es el tránsito que va a tener en comisión y luego la idea de llevarlo a pleno, supongo? Bueno, no, creemos que esta instancia de recibir era para tomar conocimiento en qué estaba la construcción de ese documento por parte de la Comisión Honoraria y una vez despejadas las dudas esperaremos a que la Comisión realice la redacción de ese nuevo documento a través del intercambio con las distintas organizaciones y esperaremos ese resultado final. Es una comisión nueva, Salvini. ¿Cómo han comenzado a trabajar? Es decir, ¿se dividieron? ¿Se creó esta comisión de ambiente a partir de la creación del ministerio? ¿Cómo la ha visto? Ah, muy bien, muy bien. Es una comisión que viene trabajando de buena forma y creemos que es fundamental acompañando lo que es. Así que estamos muy entusiasmados con el trabajo y seguimos con bastante trabajo planificado para el futuro. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Walter Cervini. Estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo los representantes del Sindicato de Gastronómicos y Hoteleros, Trabajadores Gastronómicos y de Hotelería, para pedir una cobertura mayor, una extensión de esa cobertura que han recibido por la pandemia que se termina el 1 de septiembre, extenderla por lo menos hasta diciembre. Y por otro lado, con una denuncia importante allí en la Comisión de Legislación de Trabajo respecto a que a muchos de estos trabajadores de la gastronomía o de la hotelería se los obliga a ir a trabajar aún con síntomas de posible COVID-19 y sin realizarse hisopados. Esto sorprendió en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados y hablamos con el presidente del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros, Jorge González. Nos recibieron bien, o nos escucharon, hicimos los planteamientos que traíamos sobre la extensión de ampliar la lista que está cerrada de la gente que quedó fuera del sistema para que pueda recibir los 7.300 pesos, eso que otorga el subsidio, después que se extendiera hasta diciembre, que recién tuvo se extendieron 2 meses más, pero creemos que es insuficiente porque todavía no está todo el sector reactivado. Y los otros planteos que hicimos fue en relación a que no se tenga controlado, mejor dicho, que a partir de ahora que se abren fronteras y se empieza a mover un poco más, no se abuse del personal que está trabajando y se levante el seguro a gente que puede trabajar los fines de semana y eso, que se incrementa el trabajo a partir de ahora, que creemos que una problemática se nos va a venir y queremos prevenir sobre eso. Y después los otros temas fue sobre protocolo, que un control, estamos pidiendo un control más exhausto digamos, del Estado, del Ministerio de Salud Pública a la patronal por las obligaciones de que se haga cumplir con los trabajadores el protocolo, que no te obliguen a trabajar con síntomas, que no haya ese tipo de cosas que ya está pasando. ¿Está pasando? Sí, está pasando y cada vez recibimos más denuncias en los sindicatos que no te dejan, no, te obligan prácticamente a ir y uno por necesidad, la mayoría de los trabajadores hoy por hoy gastronómicos son los más perjudicados por esta pandemia. Se ven obligados a ir, con síntomas, sin síntomas, porque si no, pierden el trabajo, llaman a otro y no lo llaman más a ellos. Entonces creemos que eso, el Ministerio de Salud Pública tiene que apretar un poco más en el control de eso. ¿Lo han hablado con Inspección Laboral, que también tendría que estar? El carril es la denuncia en inspección. El problema es que sufrís consecuencias. Trabajador que denuncia, no lo llaman más. Y es por eso lo estamos denunciando a nivel de sindicato, a nivel general. Y en relación a la comisión, ¿cuál fue el intercambio? ¿Qué consultaron? Sí, la comisión, la reacción que yo noté fue buena, prestó mucho interés, hicieron preguntas sobre el seguro parcial, que tenían alguna duda si no era perjudicial que un trabajador lo llamaran el fin de semana, le dieran de baja de vuelta. Nosotros le hicimos ver que no, porque gran parte de los trabajadores son mozos, están viviendo con 10.000 pesos por mes, con un promedio de sueldo de 50 con la propina incluida, por ejemplo. Solo los fines de semana, con ir los fines de semana y la propina, los mozos ya cambiaría la situación de ellos. Porque no se olviden que el seguro te paga un 50% del salario. El salario promedio nuestro es de 24.000 pesos. Están recibiendo entre 10 y 12.000 pesos. Pero si a esos 24 vos le agregas 24 más de propina, te cambia la situación. Entonces los fines de semana, ahora que se empezó a reactivar, los boliches que facturan tienen la posibilidad de traer más gente, pero no lo están haciendo. ¿Y el dinero especial que están recibiendo como compensación por la situación de la pandemia, hasta cuándo se podría pedir a ustedes que se siga cubriendo? Nosotros esa plata la reciben los que no están trabajando en nada y cayeron del sistema. Sí. No son trabajadores que están con laburo ahora. Ahora se extendió por 2 meses más. Nosotros estamos pidiendo que llegue a diciembre. A diciembre. A diciembre, porque creemos que ahí ya vamos a tener una visión más clara de cómo está la situación en todo el país a nivel turismo. ¿Eso por qué? ¿Porque están atados al turismo ustedes? Porque estamos atados al turismo. Nosotros nos concierne hotelería, gastronomía, todo lo que sea turismo, están en el sindicato nuestro. ¿Recordamos tu nombre? Ahí tenían la palabra de Jorge González, presidente del sindicato de gastronómicos y trabajadores de hotelería, haciendo denuncias como la de que los están obligando a ir a trabajar aún con síntomas de COVID-19 sin hacer hisopados, y también pidiendo la extensión, como decíamos recién, de lo vinculado a lo que tiene que ver con protecciones sociales que han recibido, que por lo menos vayan hasta diciembre, se terminan ahora el 1 de septiembre. Seguimos con la información y lo decíamos, nos metemos en rendición de cuentas, más allá de esta conferencia de prensa que el Frente Amplio va a hacer en hoy en lo que es la votación en general frente al Parlamento, en la Plaza Primero de Mayo. La idea es que desde las 10 entonces comiencen a defenderse desde el gobierno este proceso que llevó, como ustedes saben, mucho tiempo vinculado a artículos que se sacaron, que se modificaron, artículos que se sacaron, por ejemplo, el tema vinculado al cannabis, el control por parte del Ministerio del Interior. Quedó en que en Radío, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, le va a alcanzar al ministro Heber las direcciones de los clubes canábicos, que era la información que supuestamente era lo único que pedía el Ministerio del Interior. No era necesaria una ley, se puede hacer perfectamente de esa forma. Se sacó también lo vinculado a que el Banco República pueda perder dinero a partir de que se le permita a las empresas privadas, a las empresas públicas depositar en la banca privada. Esto se hace a veces por la vía de la excepción, pero acá se permitía directamente. Bueno, eso se retiró. También se retiró el artículo 130, que establecía, por ejemplo, que existieran ciertas privatizaciones en los controles por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso cambiaba las reglas de juego de los apicultores con quien hablamos. Bueno, eso se retiró. La idea de los legisladores es discutir ese tema en la propia Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y no en una rendición de cuentas. Y por otro lado está el contexto general del proyecto, ¿no? En el marco que se hace, dice el gobierno actual, bueno, con algunas propuestas de fomento del empleo, con algunas situaciones que plantean medidas para primera infancia. Y de eso hablábamos con el diputado oficialista del Partido Independiente, Iván Posada. Rendición de cuentas muy especial, ¿no? Porque es la rendición de cuentas que corresponde a un año de pandemia, donde se generó una gran incertidumbre. Esto hizo ya desde un vamos, de alguna manera, generar un control sobre el gasto público. Hay que recordar que se establecieron topes al respecto. Y obviamente es sobre la base de un presupuesto que este gobierno no había realizado. Desde ese punto de vista, yo creo que es correcto que se esté planteando un incremento muy mesurado del gasto, básicamente en lo que refiere a la inversión en infancia, es decir, en los sectores, esos 50 millones de dólares que se asignan en más a partir del año 2022 y por un total de 200 millones de dólares. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el fideicomiso para buscar la erradicación, ahora sí, en forma definitiva, de los asentamientos irregulares o los asentamientos precarios. También está en esta rendición de cuentas, se incluye el financiamiento del 50% de la reciente ley que se aprobó en materia de promoción del empleo para jóvenes y mayores de 45 años. Eso es lo que tiene de nuevo, digamos, en lo que refiere al nivel de gasto. Lo otro es que se incluyen una serie de artículos, algunos de naturaleza presupuestal, porque tienen que ver con reasignaciones de recursos dentro de los propios ministerios, y otros que, como es, nos tienen acostumbrados las rendiciones de cuentas y las leyes de presupuesto, en realidad se aprovecha la instancia para tratar de poner arriba de la mesa otros temas. Yo diría que hemos logrado un avance realmente bien importante a nivel de la coalición. Cuando desde el Frente Amplio se hace la lectura de que en realidad esta es una rendición de cuentas que ellos votan negativamente en forma general porque no piensan la pospandemia o no hay herramientas para económicas para la pospandemia, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, eso no es cierto porque para empezar, todavía estamos en pandemia. Yo creo que felizmente venimos en una reducción notoria y manifiesta de los casos de COVID y por cierto, lo más importante también, de por lo menos de lo que son las personas fallecidas en las últimas semanas. Hay, por cierto, todavía una incertidumbre que se generan a partir de la introducción de la cepa Delta del COVID-19. Creo que con buen criterio el gobierno ha dispuesto un refuerzo para aquellos que recibimos la vacuna Sinovac. Pero todo eso todavía, más allá de que hay una perspectiva muy favorable, en realidad lo mejor que puede pasar es la reactivación de la economía, y la reactivación de la economía va con la mano de superar esta situación de pandemia. Yo creo que los datos de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística es realmente muy promisoria, porque significa que con respecto a febrero del año 2020, es decir, antes de que comenzara la pandemia, el nivel de empleo en el país está 16.000 puestos de trabajo por debajo. Y hay que recordar que en todo el año 2020, en promedio, se perdieron entre 50 y 60.000 puestos de trabajo. Es decir, que a pesar de que la pandemia sigue, hubo una recuperación importante. Seguramente no en las mismas áreas que fueron afectadas por la pandemia. Está claro que, por ejemplo, todas las actividades turísticas y conexas, los eventos de carácter social y demás, fueron particularmente afectados por la pandemia, pero en otras áreas de actividad ha habido recuperación del empleo, como es notorio el caso de la construcción, por mencionar uno de los sectores que indudablemente en este momento tiene uno de los mejores desempeños. O sea que yo creo que el tema de la reactivación económica, el hecho de que se vuelva a un nivel de actividad, que tengamos un turismo, un turismo medianamente normal durante una temporada turística medianamente normal durante el año 2022, eso va a significar un impacto muy positivo en la economía uruguaya. Y a partir de allí yo creo que se abre la posibilidad de realmente de generar nuevos puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que la perspectiva es realmente bien interesante. La mejor política de todas es la reactivación económica. Ahí tenía la palabra del diputado Iván Posada del Partido Independiente. Por su parte, el Frente Amplio vota en contra. En general, hoy la rendición de cuentas y la lectura que hace es distinta a la que hacía Posadas, tanto en lo que tiene que ver a la situación actual y las necesidades de la gente, como también para la pospandemia. Escuchamos al diputado Gustavo Olmo, vocero de los integrantes de Frente Amplio en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Yo voy a votar en contra del proyecto. Básicamente el proyecto tiene dos cosas. Una explicación del 2020, donde lo que se hace es explicitar un recorte que incluso va más allá de lo que el propio gobierno entendía que tenía que tener como margen de maniobra, y modificaciones hacia adelante, donde no hay políticas de reactivación del empleo ni de reactivación de la economía que permitan ayudar a salir de las consecuencias económicas que tiene la crisis de la pandemia. ¿Qué puntos puntuales quiere para Frente Amplio? Hacia atrás en la no haber usado todos los instrumentos que según el propio gobierno tenía para haber hecho frente a las consecuencias económicas de la pandemia. O sea, el gobierno se endeudó menos de lo que el propio gobierno planteó en el presupuesto que podía endeudarse, se gastó menos de lo que decía que podía haber gastado, invirtió menos de lo que podía haber invertido y cortó planes que incluso tenían financiamiento legal, violándolo a través de un decreto. En vivienda, por ejemplo, no ejecutó 1.350 millones de pesos, y eso tiene una forma ajuste que está definida en una ley, y sin embargo, mediante un decreto, en una cosa que no se puede hacer, lo topeó al 85% y no lo ejecutó. ¿En el futuro, por ejemplo, en primera infancia? En primera infancia hay 50 millones de dólares que hasta último momento estuvo en duda cuál era la aplicación. Hoy tenemos alguna idea un poco más fina de lo que va para el MIDES, pero no cómo se reparte entre los otros organismos. Eso nos preocupa porque hay centros CAIF, jardines de infantes que están construidos y que no tienen previsión presupuestal. Entonces no sabemos en qué medida eso va a alcanzar para cubrirlos. ¿Están de acuerdo en que no se divulguen las direcciones de los clubes canábicos? Bueno, eso parece que estamos todos de acuerdo porque no lo votó ni el Frente Amplio ni la coalición. ¿Ya se retiró ese artículo, ¿no? Se retiró el artículo en la votación de la comisión, no va a ir a discusión en el plenario. Con respecto a los artículos, ¿se van a votar todos en contra o cuál se votan a favor? No, se votan. En comisión votamos 2/3 en contra y 1/3 a favor. El de 50 millones de dólares para primera infancia, por ejemplo, lo votamos a favor. Hay muchas adecuaciones que son normativas, que son temas absolutamente normales. Por ejemplo, hay 5 o media docena de artículos que lo que hacen es cambiar, que los vehículos, antes decía la reglamentación que tiene que tener espejo retrovisor y ahora dice que tiene que tener espejo retrovisor o cámara o un dispositivo de visión trasera. Hay muchas cosas de ese tipo en la rendición de cuentas que no merecen objeciones. Diputado, hay voceros del sindicato, por ejemplo, de ANCAP, que están diciendo que en esta rendición de cuentas se incluyen artículos que tienden a la desmonopolización del organismo. ¿Ustedes comparten ese criterio? En combustibles lo que hay es cambios en el biodiesel y en el componente bio. Ahí tenemos una preocupación en términos del impacto en medioambiental que tiene eso, y en ese sentido estamos en contra. A ver, para ir clarificando un poco el tema de la votación. En general se va a votar en contra por parte de Frente Amplio. Ellos acompañaron alrededor de, como decíamos, de unos 300 y pico, 100 artículos, 100 y algo. Por lo tanto, por allí van a estar aprobándose. Veremos si esos artículos que fueron votados también por el Frente Amplio, si da el tiempo en la votación, que hay que ver, porque hay que recordar que hay que hacer cuartos intermedios para la sanitización, que son bastante largos. Se da para que hoy se vote en general y además para que se vote algún artículo, si no los artículos se comenzarán a votar mañana. En lo que tiene que ver a esto último que hablaba, bueno, es un tema complejo porque es el que pega o impacta directamente en los trabajadores de Agroalur, que es el de la mezcla menor de biodiesel. Bueno, allí estuvimos conversando nuevamente con legisladores del oficialismo y por ahora no se mueven. Mantienen la idea de aprobarlo tal como vino, desde el Ministerio de Industria, como se habló ya con Paganini. Por lo tanto, más allá del voto negativo del Frente Amplio, que ya adelantaba Olmos, el proyecto podría salir solo con los votos de la coalición de gobierno. Los trabajadores, sobre todo de FANCAP y del Sindicato de la Química, denuncian que esto impacta con el cierre de la planta de Belén en el mes de noviembre y también con la posibilidad del cierre de la planta de Capurro. Y bueno, allí está la disyuntiva, allí está la protesta, pero reitero, es uno de los artículos que por ahora se mantiene y permanece tal como está, pese a la protesta de los trabajadores del sector. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.